de un nuevo curso, de un nuevo año, que llega con las cuentas municipales ya previstas. Con ese presupuesto aprobado a finales de pasado mes de diciembre, se celebraba ese pleno en el que se aprobaban los presupuestos municipales para el año 2020. Esto viene siendo además la tónica general, ¿no?, durante los últimos 4 años. Así es, Rocío. Yo creo que es importante, hombre, primero porque a la hora de prometer, ¿no?, el cargo que ostentamos como concejal y representantes del pueblo, pues nos obligan el cumplimiento de las normas, y en ese sentido creo que aquellos gobiernos, lo hemos tenido en Ubrique, con coalición de diferentes partidos, pero con mayoría absoluta, por tanto suficiente para la aprobación de presupuestos, que se intentara tener esas cuentas, esos presupuestos para el año cuando la ley te establece, que es ni más ni menos que el mes de diciembre. Entonces nosotros, con esa mayoría absoluta que obtuvimos gracias a la confianza de la gente de nuestro pueblo, pues hemos querido siempre cumplir, ¿no?, con esa parte de que en diciembre pudiéramos tener medianamente pintado el escenario del próximo año. Creo que así nos obliga también en todo lo que son los 3 meses, especialmente de otoño, de estar dándole vueltas a todos los proyectos que las distintas delegaciones quieren impulsar para el siguiente año, el poder saber a nivel de infraestructura qué es lo que vas a mover, por tanto, mientras antes apruebes, antes te pones en la tarea. Y creo que para nuestro pueblo y para cualquier ayuntamiento es importante tener los presupuestos antes del 31 de diciembre, que si bien con la exposición pública pues entrarán en funcionamiento en el mes de enero. Pero te pones a comparar con respecto a la misma provincia, en fin, que compañeros que también alcalde y alcaldesa que hemos comentado y coincidido en estos días, pues nos damos cuenta de que no todo el mundo, hay ciertas dinámicas que no aprueban las cuentas o los presupuestos para el próximo año, y creo que Ubrique cumple con esa tarea, y sobre todo por esa parte que destaco de planificación, de previsión, y de poder tener un horizonte medianamente, ¿no?, previsto, y que luego también, como instrumentos que existen dentro de la ley de haciendas locales, pues podamos ir utilizando conforme vayamos teniendo resultados en las distintas gestiones que se hacen y poder avanzar, ¿no? Yo creo que además en este presupuesto es también el primero de este mandato. Como sabemos, las elecciones fueron en mayo de este año, que ha sido por eso para nosotros también un año muy especial, donde hemos refrendado esa confianza, ¿no?, y también esa colaboración entre los ciudadanos y los colectivos de nuestro pueblo a nivel de gobierno local, de lo que nos encontramos pues tremendamente agradecidos, pero también profundamente, ¿no?, responsabilizados de la tarea que nos toca y que estamos deseando que nos dé aquello que no hemos podido terminar o culminar en el mandato anterior, pues podamos hacerlo en este. Entonces, dentro de ese contexto, ¿no?, de un año electoral, primeros presupuestos de un mandato, yo sí quiero reconocer que dentro de la corporación municipal, de los distintos grupos políticos que componen el ayuntamiento, pues mira, creo que puedo calificarlo, ¿no?, como un gesto de responsabilidad por parte de los grupos municipales. Incluso diría que algunos de ellos han ido hasta un poquito más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos moviendo estas cuentas desde aproximadamente el mes de octubre. Fue la primera reunión que tuvimos con los portavoces. En noviembre hemos hecho toda la tramitación con respecto a los distintos órganos de participación. Y bueno, yo sí es cierto que he llegado, ¿no?, a las distintas reuniones que hemos mantenido. Es verdad que tanto Ciudadanos como el Grupo Municipal Popular pues presentaban dos escritos, cada uno por su lado, claro está, con respecto a determinadas propuestas, ¿no?, de presupuesto. Y bueno, yo sí me gustaría aprovechar este momento para que todos reflexionemos, ¿no?, lo que se le pide al gobierno local, lo digo también por el resto de los grupos municipales. Yo intento de pedirles a ellos lo que nosotros os damos y no pedirle más al otro sin ser ejemplo, ¿no?, de lo que solicitamos. Y ocurría, ¿no?, porque por parte también del Grupo Ciudadano era el mismo día del pleno de presupuesto cuando presentaba esas enmiendas. Enmienda que en voice, que es como yo creo que hay que hacerla, ¿no?, donde el portavoz debe de transmitir con palabra lo que quieren hacer o conseguir con esas enmiendas, que entendíamos no aportaban en principio ninguna cuestión importante a nivel de que no se pueda trabajar con el presupuesto que nosotros planteamos, porque básicamente pues consistían en cambio de delegaciones que bueno, yo creo que pueden estar sustentadas en impresiones suyas o bueno, o en efectos, ¿no?, de querer reforzar determinadas delegaciones o castigar entre comillas a otras. En fin, puede haber esos matices de gestión política si ellos estuvieran, pero no había un fundamento, como digo, una argumentación de peso para que nosotros pudiéramos reflexionar de por qué quitarle a una delegación 5.000 y llevárnoslas a otra básicamente, ¿no? Luego le decíamos, ¿no?, y seguimos diciendo diciéndole a los distintos grupos que nuestro ánimo es trabajar por nuestro pueblo, no tenemos otro objetivo, ni estamos aquí para ensañarnos con los restos de grupos municipales, ni para buscar confrontación. Somos personas de intentar evitar dentro de lo que podemos, que no significa que no nos defendamos o que también tengamos que criticar lo que no nos parece oportuno, pero intentamos de que la gestión esté por encima de todos los grupos y por tanto sea la clave, ¿no?, de este ayuntamiento. Así nosotros tenemos las manos tendidas, las puertas abierta para que cuando nos quieran trasladar, que así también se lo decíamos, cualquier proyecto, iniciativa, acción que entiendan de interés para Ubrique, pues que nosotros estaremos, desde luego, nos sentaremos, lo analizaremos, veremos si coincidimos en esas propuestas y si es así, pues tiraremos hacia adelante, como digo, porque los presupuestos al final son presupuestos flexibles que nos dan esas oportunidades de modificar a lo largo del año y pueden ocurrir una y mil circunstancias que nos determinen, ¿no?, esas modificaciones que luego es normal que se realicen. También decirles que bueno, en ese sentido, ¿no?, yo con el grupo municipal, como decía, el ciudadano, que básicamente eran esas modificaciones. Luego también el portavoz planteaba de renunciar a su asignación como portavoz para dirigirlo al ayuntamiento o algo así, vamos, más o menos. Y yo tengo que aclarar, nosotros hay un pleno que se llama pleno de organización a inicio del mandato, que fue en el mes de junio, y donde, bueno, se plantea todas las asignaciones a los grupos, la retribución a los concejales, los concejales con dedicación exclusiva, sus retribuciones, todo el contexto de organización, las comisiones informativas, las distintas, en fin, áreas de trabajo, los representantes de los distintos órganos, y entonces es el momento para entrar en esos debates, pero hay que decir que un portavoz puede perfectamente no decir, pues mira, yo no, mi asignación yo no la quiero y yo no tengo que autorizar nada, ¿eh? Es decir, que él presentando un escrito a intervención diciendo que renuncia a su asignación, lo que no podemos cambiar es toda la dinámica de esa asignación, que creo recordar que este mandato lo hemos puesto en 250 euros al mes por, digamos, por compensar, ¿no?, ese trabajo y esfuerzo que los portavoces tienen que hacer para las reuniones de pleno, comisiones informativas, preparación de documentación, del tiempo que tienen que dedicar a lo que es la acción de oposición. Uh-huh. Y bueno, particularmente es una alegría el que renuncia a los 250 euros de la oposición. Está claro que es porque tiene su sustento económico más que establecido, porque estas cosas siempre me parecen muy perversas. En política no se tiene que estar para ganar dinero, ni mucho menos, pero evidentemente el tiempo que uno le dedica a la gestión tiene que ser compensado, porque hoy día la vida está difícil y es complicado, y entonces para tú dedicar tiempo de otras tareas profesionales tienes que ser medianamente compensado. Por eso digo que normalmente esto lo proponen personas que suelen tener un sustento económico importante y que entonces queda como muy populista, ¿no? Yo cedo mi asignación, no ocurre en el por ejemplo, en el tema del grupo municipal de Ciudadanos. Es decir, estamos hablando de 250 euros y el grupo municipal, quiero recordar que son en torno a los 2.000 euros lo que se recibe como compensación, asignación, subvención, como todos los grupos. Y a esa no renuncia. Es decir, que ahí hay una cuantía que a lo mejor pudiera darnos juego, 250 euros al mes. Hombre, es un dinero, ¿no? Que no digo yo que no, nunca se le hace feo ni mucha mente a nada, pero bueno, que no nos va a salvar desde luego de ninguna situación. Y también digo que él puede perfectamente renunciar o decir ese dinero lo dedico a lo que él quiera. ese se le ingresa porque es portavoz de un grupo que tiene derecho a esa asignación, y si él la quiere dedicar a cualquier otra cosa, libre de hacerlo, ¿no? Entonces, de verdad, porque yo en esta, me estuvieron preguntando, parece que en redes ha salido, yo no, tampoco me estoy en estos días mucho en redes, y bueno, sí es cierto que las cosas hay que contarlas enteras, ¿no? Porque me preguntaba, bueno, pero bueno, ¿tú por qué no le deja que ese dinero lo deje en el ayuntamiento? Digo, ¿pero qué me habla? Total, ya me estuvo comentando, y las cosas hay que contarlas enteras, ¿no? Las medias verdades, pues supone, ¿no?, también tergiversar o aprovechar el desconocimiento de otras personas para llevarte las aguas, ¿no?, o la pelota a tu tejado, y evitar interpretaciones de estas características. Una cuestión, además, que ni siquiera de palabra se defendió por parte del portavoz, ni en las reuniones previas, ni en el pleno, ni mucho menos, que, como digo, fue el mismo día del pleno cuando se presentaron estas enmiendas, y a nosotros se nos exigía mucho tiempo para poder ellos trabajan un documento que viene trabajándose desde finales de octubre. Es decir, que la diferencia en cuanto al tiempo que se le ha dado a la oposición para poder aportar esas pues propuestas, modificaciones o lo que entiendan, dista mucho de lo que nos han dado a nosotros como equipo de gobierno para analizar sus enmiendas, que eran presentadas una el mismo día de pleno, y el Grupo Municipal Popular, sí es cierto, que lo hacía con una semana vista a la celebración del mismo, y por eso pudimos, además fue también otro tipo de propuestas, ¿no? Ellos hablan, como es normal, sin cuantificación económica, porque se puede entender las dificultades que se tienen para valorar técnicamente y económicamente una idea, ¿no?, una actuación que tú quieres desarrollar, pero si la nominaban, ¿no? Decía, pues bueno, queremos la bajada, el acerado de la bajada de la avenida Jesulín, queremos que se apueste por los huertos de mayores, los huertos de ocio, en fin, hay varias actuaciones que coincidimos con ellos, porque es verdad que esto viene de otros años, que coincidimos con ellos, pero son acciones que están, digamos, pendientes de gestiones que son algo más complicadas que en términos económicos. No se trata tanto de tener recursos económicos para afrontarlas, sino dónde, dimensión, regulación, en fin, que depende, digamos, de unas dificultades añadidas más allá de lo que significa pongo tanto dinero y se resuelve, ¿no? Entonces lo estuvimos analizando cada una de las propuestas. Ellos entendieron que al final se trata de eso, de coincidir en el objetivo de avanzar en estas cuestiones y ejecutarlas. Ojalá llegara el caso, bueno, el de la avenida de Surín, si va a ser una realidad después de que hagamos esa actuación del Profea para la mejora del acerado de toda la avenida de Jesulín, y bueno, yo creo que era más fácil, ¿no?, ver estas cosas objetivas que no los planteamientos de otros, que era todo como muy ambiguo, sin una argumentación muy firme, no ver tú bien en qué es lo que se quiere. Y entonces, claro, ante eso nosotros le hemos dado muchas vueltas, se lo explicaba también a los tres grupos. Nosotros las delegaciones es importante el reparto para que los mínimos estén medianamente garantizados, pero yo no le temo a si una delegación tiene algo más o algo menos, porque mi equipo, el equipo de gobierno socialista, es un equipo que trabaja coordinadamente y de manera continua estamos haciendo acciones conjuntas, que es lo que yo le pido a mis concejales, que no queramos tener nuestro espacio, ¿no?, que también hay que respetarlo, en nuestro pequeño espacio de gestión, sino que tengamos la vista y perspectiva de la transversalidad de muchas de las materias que se trabajan en el ayuntamiento y las concejalías para hacer acciones más gruesas o más importantes, o que lleguen, ¿no?, en definitiva, a un resultado de un mayor número de beneficiarios, de un mayor número de usuarios, de un mayor número de personas, que es lo que nosotros queremos en el ayuntamiento, una mayor cobertura en todos los aspectos de la política municipal. Y entonces, pues bueno, creo que después de toda esta tramitación, pues que el Grupo Municipal Popular apoyar a estos presupuestos municipales con ese gesto también de confianza de poder avanzar en las gestiones de lo que aún está pendiente, pero creo que es importante el entendernos, el saber que hay un punto en el que tú puedes confiar, y luego veremos si hay algún tipo de engaño, ¿no?, de arducia, que muchas veces también nos sorprenden, pero creo que no va a ser caso, que van a poder comprobar lo que venimos defendiendo, que es el coincidir con esos temas, que hay que seguir trabajando. Hay algunas acciones muy concretas de problemas de agua que ya la tenemos también contemplada, que lo explicamos también en el Consejo de Barrio, en el Consejo Económico Social, que ellos también son conocedores, con lo cual también están incluidas. En fin, que nosotros debemos también de agradecer Ese gesto de responsabilidad, porque yo creo que al final se trata de responsabilidad y coherencia, ¿no? Si se nos pide resolver problemas de Ubrique y tú ves unas cuentas, unos presupuestos que intentan de avanzar en ese sentido, que lo que tú echas de menos se puede trabajar a lo largo de 2020, bueno, pues se le da ese margen de confianza y a ver pues cómo evaluamos dentro de un año toda esta cuestión. Ciudadanos, como digo, también es un grupo municipal de que se integra, ¿no?, por primera vez al Ayuntamiento de Ubrique y bueno, yo también creo que su postura de abstención me parece lógica. Son los primeros presupuestos, como decíamos, de este mandato y los primeros para ellos que van a poder afrontar como oposición. Y bueno, y es lógico que digan, oye, vamos a esperar a ver qué tal, cómo va esto, si además más tenemos esos puntos, ¿no?, de coincidencia, como yo le invitaba, que bueno, que más allá de la asignación de las distintas concejalías, pues sí, eso, que pues yo echo de menos el que hagamos un lo que sea, o que pues que no hay que más que verlo, y bueno, me parece razonable esa también abstención que hacía. Y total, yo deseando que el 2020 pues vaya generando pues esas posibilidades, ¿no?, de poder crecer en todos los aspectos y bueno, dentro de lo que podemos obtener directamente del pueblo de Ubrique, pues yo creo que está medianamente bien diseñado y que nos va a permitir el 2020 pues seguir actuando en esas necesidades que tenemos en Ubrique, sin olvidar que existe una clara tarea de gestión con otras administraciones que no están plasmadas en los presupuestos, porque los presupuestos tienen que tener un principio, ¿no?, de prudencia, y es que tú no puedes decir, yo de diputación espero 300.000, tú no lo puedes poner hasta que no tenga esa resolución, ¿no? Así que trabajaremos duro para que también podamos conseguir añadidos o disminuir la carga de los recursos propios con respecto a las acciones que vayamos a desarrollar. Presupuesto municipal que asciende a poco más de 11 millones de euros. La mayor parte se destina a gastos de personal, como puede ser de otra manera. Y luego, por otro lado, tenemos el capítulo de inversiones, que es el que realmente nos interesa, ¿no?, al título informativo, que este está dotado con cerca de 900.000 euros, 881.000 euros, ¿no? Así es. Son, pero nosotros, es verdad que lo intento de explicar muchas veces porque llegará el momento. Yo soy mujer, ¿no?, persona de responsabilidad y de reconocer cuando vienen esos momentos difíciles. Lo comentábamos con lo de la RPT en este mandato, que nada más aprobarlo en noviembre pues nos va a permitir, ¿no?, ese instrumento necesario, pero que tiene mucho desgaste, Rocío, que yo muchas veces la gente y lo tengo, bueno, pero a ese nivel interno o cualquier otro. Hay veces que te metes a arreglar una calle y dices tú, ahora entiendo por qué algunos no hacían nada. Es que siempre que vas intentas de resolver un problema, te sale 10.000 cosas, ¿eh? El vecino que no entiende que no los has hecho bien porque le gustaría más de otra manera, el otro que entiende que... Y no hay... Hombre, yo creo que el fondo al final todo el mundo lo compartimos, ¿no? Bienvenido sea, pero... Es gestionar impresiones, son gestionar expectativas, resultados que muchas veces te llegan a un punto de quemadera, perdonarme el término coloquial, que dices tú, bueno, pero esto es mejor que, vamos, no moverse un dedo y ya está, vamos. Si fuera el caso no estaríamos aquí, ¿no? Nosotros no podemos hacer eso porque somos personas de llevar siempre la iniciativa, de intentar de resolver, proactivos, pero es verdad que a veces cuesta un poquito, vamos. Uh-huh. En cualquier caso, bueno, eso forma parte también de la gestión, ¿no? Claro. Es algo, habrá momentos y momentos, momentos de mayor desgaste y momentos de mayor impulso, ¿no? Sí. También depende de la época. Ahora que estamos reflexionando, ¿no?, con la vista atrás de lo que ha pasado y mirando al futuro, pues también conviene, también, ¿no?, quizás también hablar de ese otro tema. Pero en realidad lo que se planifica de cara a este próximo año, pues viene a ser, en cierto modo, una labor continuista de todo ese trabajo que también se ha llevado a cabo durante la anterior legislatura. Había proyectos, inversiones que se van a materializar en este año o en los próximos, en los futuros, y que ya estaban esbozados desde la anterior. Pues estamos hablando del PGOU, que ya se aprobaba en su primera fase inicial. Estamos hablando, bueno, pues por ejemplo, de esa RPT, que también está ya en marcha. Y estamos hablando de otros proyectos que van a modificar la manera de ver nuestro entorno, como por ejemplo, bueno, pues la rotonda con el derribo de la Plaza Juan Carlos I. Esa es una de las acciones que también más inmediata, ¿no? Sí. La comento porque es una de las más inmediatas que se van a llevar a cabo en este 2020, ¿no? Así es, Rocío. Es verdad que, bueno, y me he puesto a compartir, como tú dices, en este momento de reflexión, que le das vuelta a todo lo que has vivido, de lo que tienes que aprender, los errores que hemos cometido, que es muy importante reconocerlo para intentar, ¿no?, de enmendarlos y ser mejores en el futuro. Pero cuando tú me decías, son 880 y tantos mil euros de inversiones, y lo que decías es que nosotros los presupuestos hemos mantenido esa política de no subir los impuestos, de intentar que no agraviar la economía familiar, y es verdad que están supeditados básicamente a la venta, ¿no?, o enajenación tanto de las viviendas de la barriada del Jardín como la venta de los garajes del mercado de abasto. Y claro, nosotros, yo no hago más que pensar el día que, bueno, y otros presupuestos que no lo hemos vivido tanto nosotros, salvo el primer año, que se sustentaban en la enajenación de parcelas industriales, ¿no? Entonces, Ubrique que viene viviendo, yo diría, como en torno a los 8 años aproximadamente de presupuestos municipales que están muy supeditados las inversiones a la enajenación de recursos del municipio. Y claro, y tú dices, bueno, y si mañana cuando vayamos a vender y lo tengamos todo vendido, ¿qué hacemos? Entonces vendrán otra vez los debates de, pues habrá que ir a préstamo para poder hacer acciones, o habrá que subir los impuestos para tener más recursos. Es que no hay más opciones, ¿no? Es que lo que pasa es que los ayuntamientos, mientras que no nos reconozcan esa financiación local tan necesaria, que las corporaciones municipales, los responsables políticos de todos los grupos lo sabemos, que los ayuntamientos necesitan de esa financiación adecuada para prestar los servicios que tenemos, pero es verdad que esos 880 y tantos mil euros lo que vienen a manifestar es, bueno, pues lo que podemos hacer con los recursos que disponemos. Y como tú bien decías, pues más allá de eso, de la fisionomía, ¿no?, de lo de la plaza de Juan Carlos I, que para junio, como muy tarde, está terminada, a eso me refiero, verá tú lo que es paciencia. Yo le pido a la gente que estamos empezando este nuevo año que tengamos un poco de paciencia, de mesura, que es verdad que los ayuntamientos, cuando nos ponemos a arreglar, ¿no?, esos viarios, en este caso uno nuevo, pero da igual, los espacios públicos, las plazas, hay que tener paciencia con el tiempo que se tarda en acometer estas acciones. Nosotros vamos a proponernos en este 2020 en una mejora, ¿no?, de los tiempos de ejecución, pero bueno, eso es algo que siempre se trabaja, pero es complicado porque hay muchos matices y muchos elementos que al final te frenan la acción con respecto a la ejecución de la obra que tú estás haciendo. Y siempre digo lo de como la nueva ley de contrataciones, que es verdad, bueno, nueva, ya llevamos un año, como me decía el otro día, dice, bueno, nueva, ya bueno, está, sí, pero es una ley que nos ha venido, bueno, y que nos sigue planteando reto de tener que planificar de una manera muy exhaustiva todas las necesidades materiales para tenerlos en tiempo suministrados, y no es fácil, ¿eh?, porque los pliegos de licitación no son fáciles, las plataformas estatales que tenemos que utilizar para su difusión hay que formar, bueno, ya nuestro servicio de contrataciones lo tienen muy trillado, pero en fin, que son elementos que nos hacen frenar, entre otras cosas, y bueno, las personas seleccionadas, que tenemos una parte, un gran grueso, ¿no?, de personas que son por motivos sociales, que no significa que no se les exija el trabajar y el rendir, pero es verdad que la no profesionalización de los trabajos hacen que seamos algo más lento, porque si todo estuviera a mano las ejecuciones de empresa, pues no tengo duda de que sería mucho más rápido, pero también el ayuntamiento perdería, ¿no?, esa posibilidad de ayuda a las familias ubriqueñas, que también no podemos olvidar para lo que estamos. Si estuviéramos aquí como inversores puro y duro, ¿no?, de tengo 200.000 para mejorar tal plaza, se lo doy a una empresa, lo hace y tal, nos olvidamos de esa tarea vital, ¿no?, que tenemos los municipios de ayudar, de integrar a nuestros vecinos y vecinas con mayores dificultades laborales, o también de poder pertenecer, ¿no?, a la sociedad con una mínima relación sociales. Vamos, yo lo creo que no podríamos entrar, aunque hay algunas cosas que sí vamos a intentar en el 2020 mejorar en ese sentido. Sí, que tenemos, como tú decías, esa partida, la de inversiones, que está dotada con esos casi 900.000 euros para nuestra localidad, que además también, bueno, pues alberga una parte para actuaciones en barrios concretas, con diferentes iniciativas y demás, ya lo hemos comentado en su día. Y aquí nos incorporan en estos presupuestos, pues los planes, las distintas acciones que llegan por parte de los fondos que nos llega de otras administraciones, principalmente la Diputación, ¿no? Así es, Rocío, como tú bien dices, mira, unos presupuestos, es decir, de los presupuestos municipales, como es estar concebido, ¿no?, para lo que tú recaudes o los ingresos que tú tienes como ayuntamiento, ¿a qué los vas a destinar? Pues no aparece, por ejemplo, una acción primordial, yo creo que fundamental en este año, que es la de la sustitución del alumbrado público por sistema LED, que estamos hablando de una inversión de un proyecto de más de 800.000 euros, que se dice pronto, pero como el ayuntamiento, gracias a las gestiones también que se hicieron, y de nuevo, como tú bien dices, a la receptividad que la Diputación tuvo para los que fuéramos capaces, ¿no?, de conseguir la subvención, de en este caso, de fondos europeos para la sustitución del alumbrado, en los ayuntamientos teníamos que poner el 20% y Diputación dijo, el que consiga esa subvención, Diputación le pone el 20% restante. Pues magnífico, más de 800.000 euros que nosotros no ponemos nada y no están pintados los presupuestos porque el ayuntamiento no tiene que hacer aportación de ningún recurso. En ese sentido es lo que tú dices, nosotros tenemos, hemos dado hasta incluso un pasito más en seguridad, ¿no? Nosotros teníamos hablado ciertas actuaciones con la presidenta de la Diputación para subvenciones nominativas. Nosotros también, aparte de los planes que la Diputación te va desarrollando, vendrá el invierte, como tú bien dices, que eso es directamente el 100% al ayuntamiento y tú te gastas lo que te ingresa, uh-huh. Lo tienes que recoger como ingreso de una administración, pero vamos a tener ahí de nuevo, esperemos, ¿no?, la posible, pues un colchón para poder intervenir en determinadas situaciones. Y nosotros en las subvenciones nominativas, que los colectivos de Ubrique saben a lo que nos referimos, es decir, que cuando tú das una subvención al colectivo tal, es decir, con su nombre, cuando la Diputación da una subvención al Ayuntamiento de Ubrique, en esas nominativas nosotros tenemos a hablar con la presidenta varias acciones que lo teníamos el visto bueno para poder abordarla, pero sí hubo un cambio en la forma, es decir, parecía que iban a llevarlas en el presupuesto de la propia Diputación y ahí estamos hablando como el Benafelí, el colegio del Benafelí, la parte que está afectada de muro y pista. Y claro, cuando nos dijeron que no iba a ir en el presupuesto, sino que se van a poder tramitar a lo largo del año, dijimos, bueno, esto se nos va meses, es decir, aprobar primero el presupuesto de Diputación. Del tirón no creo que vayan a empezar a llevar nominativas o el grueso de las nominativas. Dijimos, mira, pues vamos a meter este caso, por ejemplo, que era de imperiosa necesidad, a través del superávit que hemos podido generar, más de 200.000 euros con respecto al presupuesto de 2018, y lo hemos metido con el superávit para tener garantía que el colegio Benafelí vamos a intervenir de una vez por todas en este problema estructural que tiene, porque ya Educación no nos dijo claramente de que iban a pleitear hasta el final para demostrar que no teníamos nosotros razón de que fuera Educación, que sigo insistiendo que yo creo que es Educación quien tiene que hacer estas inversiones, porque no es solo una cuestión de mantenimiento, ¿eh? Las pistas, aunque tú las mantengas, es una cuestión de solidez estructural, de movimiento de terreno, en fin, que hay debate, pero para no posponer y que mucho menos la comunidad educativa sea la que se viera afectada, pues lo hemos asumido con nosotros. Entonces, yo sé de los recursos de algunos, ¿no?, que seguro que la presidenta va a dar a Ubrique, pero bueno, lo tendremos que ir viendo a lo largo de ahora de este año. Vamos a hacer esas sustituciones debido a lo que hemos comentado y bueno, yo creo que como siempre la Diputación está haciendo un gran esfuerzo. Ahora, también en estos días viene también un nuevo gobierno, parece que vamos a tener ya un gobierno nacional, que para Ubrique tenemos nuestros temas pendientes de que hubiera alguien a quien dirigirse y yo te digo una cosa, yo creo que para este país, lo primero es tener un gobierno después de también de la fuerza que política que ha sido más votada y que tiene la responsabilidad de crear, ¿no?, de esos respaldos para poder tener un gobierno y ojalá seamos capaces que estos días 4 y el 5 pues se termine, ¿no? Lo digo porque ahí, por ejemplo, los presupuestos no están, pero nosotros seguimos aspirando a mover y remover todo lo que es la AI. Vamos a seguir insistiendo en eso, vamos a seguir insistiendo en la oficina de expedición del DNI y nosotros estos dos temitas los vamos a seguir trabajando. Como cuando tengamos a alguien con quien sentarnos, poder verlo, argumentarlo, que pues bueno, a ver las razones, ¿no? O si lo comparten o no. Yo creo que lo de la AI pudiera ser. Yo no hago más que darle vueltas cuando tenga la oportunidad de tener, ¿no?, un interlocutor, a un responsable institucional. Y yo creo que muy pocas veces tiene el gobierno la oportunidad de tener un lugar o un sitio, ¿no?, de esa dimensión, en este caso en Ubrique, y poder ejecutar un proyecto que yo creo que a nivel presupuestario de España no sería algo importante, ¿no?, o, en fin, que no pudieran asumir, teniendo en cuenta además que tendrán muy pocos municipios donde tengan inmuebles propios, y decirles que, bueno, podrían tener sello, ¿no?, del Gobierno de España, que en una escuela municipal o en un centro de expresión musical de Ubrique, que es lo que nosotros queremos hacer ahí en la AI. Y bueno, a veces somos capaces de convencer, ¿no? Yo creo que, en fin, que ahí tengo opciones. Igual que lo del DNI, sé que es complicado porque además eso está informado normalmente desde los técnicos. Sabemos los informes que hemos y la respuesta que hemos recibido anteriormente. Y ahí ya no solo está el ímpetu político, ¿no?, de, oye, en Ubrique, sino que, claro, el informe de análisis de dónde están ubicadas las distintas unidades, el cómo también modificar y reorganizar toda esa la movilidad, ¿no?, de la unidad que viene a no solo a Ubrique, sino a los distintos pueblos de la sierra. En fin, que para ellos es un análisis técnico considerable, que veo yo que es algo más dificultoso porque conocemos la opinión técnica respecto a esta propuesta, ¿no? Pero bueno, eso no significa que estemos deseosos de poder sentarnos para poder valorarlo. Y por eso digo que en esos presupuestos pues tampoco vienen, muchas veces los presupuestos tienen la fundamental, ¿no?, para lo que es la iniciativa política y de gestión municipal, pero hay cosas que no van pintadas ahí que tú tienes muy claro que vas a mover y ya dependerá de los resultados, ¿no?, que sostengan para poder ir avanzando. Ocurre también como el Capitol nosotros lo hemos estado, se va a incorporar al presupuesto, pero a través de una fórmula de superávit. Es decir, nosotros que entendemos que podemos, ¿no?, hacer con el antiguo Cine Capitol, primero es definir, que en este 2020 se va a hacer sin lugar a duda, definir el proyecto que se quiere ejecutar. Ahí estamos terminando, ¿no?, de hacer esa puesta en común de los elementos que deberíamos de mantener. Yo soy una defensora de mantener la fachada tal como está, hombre, es decir, mejorada. Y hay compañeros o compañeras que dicen, pues deberíamos de ser un poquito más arriesgados y darle un cambio. En fin, yo ahí todavía, bueno, y ya lo hemos estado hablando también de manera así general, ¿no?, con los distintos grupos, que me gustaría también ver su opinión. Y sea como sea, pues vamos a tener ese proyecto que definirá los recursos que vamos a necesitar para hacerlo. Y lo que estamos haciendo es que mientras tengamos los números, pues aprovechar los superávit que podamos destinar primero a las cosas imperiosas y urgentes. Uh-huh. Y lo que nos resta, pues al Cine Capitol, y que yo quiero recordar que hemos hecho una bolsita de unos 97.000 euros, que bueno, yo espero a ver si Diputación lo mismo participa en la redacción del proyecto. Tengo mi duda de que a lo mejor en algo tan ubriqueño vengan recursos, bueno, pero analizando con respecto a lo que es el proyecto. La elaboración, ¿no?, del proyecto. Exactamente. Pero eso estamos ahí ya terminando. Yo creo que enero va a ser la fecha en la que nos vamos a dar para definir cómo lo vamos a hacer, la obtención, ¿no?, de ese proyecto que de futuro. Y bueno, y como decía, esa bolsa que hemos dejado para cuando podamos hacer obra en el Cine Capitol, en esas partidas que se incorporan al presupuesto pero no forman parte del presupuesto que hemos visto como tal en este pleno, ¿no? Luego, bueno, tenemos esa partida de barrios, de mejora de barrios, que se llega incorporando además también cada capítulo de inversiones de cada presupuesto durante los últimos años, desde que precisamente apareció, ¿no?, la propia concejalía de barrio. Y es una partida que está dedicada exactamente a qué. Vamos a explicarlo también, si te parece, ¿no? Mira, yo creo que sí que es importante. Nosotros antes, cuando nos incorporamos al gobierno, es verdad que había varias partidas, ¿no? Mejora en entornos urbanos, equipamiento público, en fin, había varias partidas así que, bueno, supongo que diferenciada en base a lo mejor si era concretamente en viario, si era concretamente en una plaza, si, en fin, y bueno, nosotros creemos que a la hora de gestionar lo que estábamos comentando antes, ¿no?, de poder tú mover los recursos con facilidad, dijimos, mira, vamos a crear un órgano donde podamos ver las necesidades, según la visión, ¿no?, de las asociaciones de vecinos, que son las que también lideran esas demandas al ayuntamiento con respecto a las mejoras en los barrios. Le damos opinión a esas necesidades que nos planteen y vamos a crear una partida, en este caso desde su inicio, con creo que la primera vez a lo mejor fueron 250, luego a partir de ahí 200.000 euros, que es lo que nos ha dado en términos económicos, y esta partida viene a atender las necesidades de esos barrios. Sin entrar en el matiz tan a la hora de distinguir, ¿no? Esto para el acerado, esto para la calzada, esto para la plaza. Entonces tenemos unas actuaciones en barrio donde intervención sabe perfectamente qué es lo que tiene que pedir para que entre la justificación del gasto, y entonces ahí lo que metemos son lo que las asociaciones de vecinos nos proponen a la hora de mejoras en Ubrique, pues la introducimos ahí. Sí que quisimos hacer un guiño también, porque yo creo que hay una parte que la gente lo percibía y tenía razón, ¿no? Por ejemplo, lo de los parques infantiles, nosotros quisimos, o como los colegios también, poner un nombre y apellido a los parques infantiles, porque yo creo que nosotros teníamos muy claro que teníamos que crear esa concejalía de infancia que pudiera impulsar. Es muy difícil hablar de los niños, ¿no?, participando en la política municipal, pero sí desde que el ayuntamiento, dentro de esa visión de mayores que se tiene, de mayor, de igualdad de mujer, pues la visión de la ciudad de los niños, ¿no? Es decir, cómo los niños, los problemas que detectan a la hora de sus actividades de ocio, de su formación, de su entretenimiento, sí. Y creíamos importante crear esa concejalía, que gracias también al pleno de infantil que se organiza todos los años, somos capaces de reflexionar, porque lo trabajan en los colegios, esas necesidades, esa visión que tienen de Ubrique desde un punto de vista de los niños y niñas. Y entonces queríamos poner una partida presupuestaria que viniera también a atender a lo mejor eso, porque normalmente los niños, ¿por qué no van a plantear, no? Normalmente, ¿eh? Zonas de recreo, de mejora de parque infantil, y dijimos pues que haya una partida presupuestaria que se pueda identificar también cuando hablemos con ellos, de dónde podemos también tirar, ¿no?, de una manera más visual lo que nos proponen. Y creo que lo de la forma, ¿no?, de gestionar o de concentrar las partidas del Ayuntamiento de Ubrique nos ha ido muy bien, Rocío. Yo creo que hemos tenido fluidez con intervención, que hoy día también la fiscalización económica es importante, entonces hemos buscado pues partidas que no tengamos tampoco que lo engorroso que se tiene que hacer, pues se haga de una manera que te dé más cobertura, ¿no? Y así no tenemos que estar continuamente con esos informes y demás y bueno, nos ha funcionado bien, como decía, y por eso estamos manteniendo, como tú dices, ¿no? Es continuista, sí, yo creo que lo que funciona se tiene que mantener y mejorar. Es decir, la base o lo importante mantenerlo, vas buscando esos puntos de detención, ¿no?, de mejora y aplicar esas mejoras, pero continuar aquello que funciona creo que es importante y no hacer grandes pruebas ni experimentos y más con los recursos públicos, porque a veces es muy complicado y más con el marco normativo que tenemos. Así que contenta con estos presupuestos, que me da esa confianza, ¿no? Yo creo que si algo transmite estos presupuestos es la confianza del equipo de gobierno, que nos va a permitir, pues siendo los que estamos ahora mismo llevando la iniciativa, ¿no?, de la acción municipal, pues cumplir esos compromisos que en este año hemos adquirido con la ciudadanía. Uh-huh. Bueno, son las 12:54, tenemos ya alguna que otra pregunta acumulada, no tanto volumen como en otras ocasiones, por aquello de que estos son días son festivos, ¿no? Pero sí que tenemos algunas y vamos a dar paso enseguida, vale, a ellas. Pero antes de dar paso a las mismas, sí que por concretar, ¿no?, y por culminar, de cara a este 2020, principal reto que desde el equipo de gobierno, con los presupuestos ya aprobados, con todo definido económicamente, lo que se va a trabajar y demás, el principal reto que tenéis. El principal reto es el pego, Rocío, en todos los sentidos, de crecimiento de infraestructuras culturales, viales, en fin. Es el PGOU y yo creo que es el eje sobre el que tiene que pivotar toda la acción municipal, porque es primordial para el crecimiento de Ubrique. Pues en ello se sigue trabajando, por cierto, ¿cuándo era? ¿El 5 de febrero? El 5 de febrero terminan ya el periodo de exposición pública y estamos recibiendo alegaciones. Ya hoy estaba esta mañana también el concejal de urbanismo poniéndose en contacto con el equipo redactor para ver los días que pueden venir para ir viendo esas alegaciones, que los servicios técnicos también están revisando. Y bueno, de aquí al día 5, pues seguir recordándole eso a la gente, que pueden seguir presentando esas alegaciones y esperemos que haya una mejoría, ¿no?, de este documento de planificación y que podamos seguir avanzando. Y después, bueno, pues llega la parte... Claro. Llega la parte quizás más, sí, más lenta, en el sentido de que se va a depender ahora del resto de administraciones que van a tener que meter sus respectivos informes. Eso, unos cuantos. Bueno, pues eso de cara al futuro, como decíamos, seguiremos hablando desde luego del Plan General de Nación Urbanística en nuestra localidad. Y vamos, si te parece, a plantear algunas propuestas, peticiones y planteamientos que llegan por parte de los oyentes. Para comenzar, nada más, tenemos dos felicitaciones. Por un lado, buenas, quería darle las gracias a la alcaldesa por su labor y felicitarla para este 2020, que siga trabajando y a su equipo igual de bien. Y por otro lado, para felicitar a la alcaldesa y a su equipo de gobierno por la labor que han hecho en este año 2019. Pues muchas gracias y también felicidades para ellos. Bueno, la verdad que sí, muy bien. Tú lo has hecho queriendo también, empezando por lo bueno. Es lo primero que me ha llegado. Pero muchas gracias igualmente. Y ahora ya entramos con las planteamiento, que llega un oyente y quiere saber si no se puede hacer nada con la cantidad de motos que aparcan fuera de la zona de aparcamientos habilitada para motos y ocupan una plaza de parking, teniendo en cuenta la falta de aparcamientos que tenemos en Ubrique. Según el oyente, es una práctica habitual que vemos en todas las calles donde hay habilitadas zonas para las mismas. Este debate ya lo hemos tenido. Es verdad que es un tema recurrente, que es verdad que hay que darle una vuelta. Como he dicho varias veces, ya se está analizando por el concejal de tráfico y la propia policía, ¿no? El servicio para determinar las zonas que pudiéramos excluir las motos. Pero voy a la mayor, que es verdad que nos fijamos cuando hay un aparcamiento de moto que no está ocupado y vemos la moto aparcar en unos entre comillas de vehículo, ¿no? Claro. Pero que existen lugares o zonas en las que los aparcamientos de moto están llenos y repletos y tú no puedes dejar que un motorista pues aparque su vehículo, ¿no? En esa zona. Pero yo creo que también hay que darle esa vuelta que se está, como está, vamos, estamos diciendo, que se van a ver por zonas donde se puedan determinar exclusividad para los vehículos, para los turismos en este caso, y también luego recordarle, ¿no?, a los oyentes de Radio Ubrique, pues que la gente aparque con una relativa, ¿no?, responsabilidad de ver el menor espacio ocupado para dejar más hueco para otros. Es un bien escaso aquí en Ubrique, pues vamos a intentar la verdad preservarlo. Que sí. Bueno, calle San Francisco, junto al bar La Parra, pregunta a la oyente si no se puede poner un badén, dice, porque tanto para arriba como para abajo los coches y motos suben y bajan con mucha rapidez, y dar una solución, ¿no? Porque sí, cualquier peatón que pasa por allí... Mira, varias veces nos lo han dicho aquí, esta propuesta no la han hecho, y yo sé que el concejal de tráfico la está viendo, ¿eh? Estaban analizando a ver cómo hacerlo, en qué punto, en fin, y espero que pronto, en breve, le pueda dar ya retorno de si lo hacemos, dónde, cómo, y si no, que no creo que sea el caso, pues también las razones oportunas, ¿vale? Uh-huh. Y otro oyente pues pide el arreglo de la pavimentación desde la Plaza del Algarrobal hasta el estanco. Dice que, bueno, pues está muy mal estado. Está fatal. Ahí tenemos detectadas varias zonas de viales, porque es cierto que nosotros con el invierte, con ese invierte que no sabemos de cuánto será, pero para el próximo año si queremos hacer, bueno, seguro que vamos a tener nuestro, y dentro de barrio, también nuestra partida para pavimento, es decir, porque aunque estén esos 200.000, sí es cierto que nosotros intentamos de subdividir, ¿no?, esos recursos en pavimento, que muchas veces es la mayor parte, porque las calles necesitan de una mayor apuesta que otra zona, en fin, que lo tenemos un análisis ahora mismo de viales más perentorios que están en peor estado, y esa zona es una de ellas, por eso me costa, vamos. Bueno, y de momento pues hasta aquí las preguntas, así que nada, invitamos a los oyentes, están llegando algunos más, pero de momento invitamos a los oyentes también a que puedan sumarse a esta cosa de todo y participar, claro, con nosotros hoy aquí. Por lo demás, otros aspectos, ¿no?, de cara a lo que va a ser el trabajo de este próximo año 2020, presupuestado, ¿no?, en el que sin duda pues vais a estar ahí también, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, pasa por la próxima inauguración del espacio del antiguo mercado de abasto. Bueno, pues un espacio que actualmente tiene su uso con esa sala de exposiciones, pero además también allí iría incluida la sede de la Peña Flamenca, ¿no? Y ese es uno de los temas también recurrentes que en el último año hemos ido es verdad. Planteando. Pues sí, mira, ya con como hemos comentado en varios programas anteriores, ya la partida presupuestaria para terminar lo que faltaba en la futura sede de la Peña Flamenca ya está lista, así que en breve se tendrá ya en perfecto estado la sede para poder hacer el convenio con la Peña Flamenca, donde sentaremos a los vecinos, concluiremos eso que quedó también pendiente, y bueno, yo, como tú bien dices, Rocío, nosotros este año, más allá de lo presupuestado, ¿no?, sí hay una gran impronta de intentar colaborar en términos económicos y de crecimiento, ¿no?, en Ubrique, y la visualización de estas cuestiones pues está en esos seis locales, porque como tú bien dices, está la futura sede de la Peña Flamenca, tenemos la sala de exposiciones, esa magnífica sala de exposiciones, qué alegría, y luego tenemos esos seis locales y también uno pequeño que se supone que era para un estudio de grabación, que luego cuando vimos las dimensiones, cuando llegamos y vimos las dimensiones, nos quedamos muy sorprendidos porque no daba para lo que nosotros creíamos que debería de ser, pero bueno, que intentaremos también ver cómo definimos ese pequeño espacio. Y los seis locales que seguimos defendiendo, que tiene que ser una apuesta por el emprendimiento, por los empresarios también profesionales. Y con esa, nosotros, es verdad, como gobierno, y así se lo hemos planteado en varias ocasiones también a los grupos de oposición, con ese matiz de intentar incentivar, ¿no?, la creatividad, la seña de diferenciación de Ubrique, del talento de nuestra gente, y por tanto, pues a lo mejor buscar esas actividades emprendedoras que lleven más una un matiz de artístico, de creación con respecto a lo comercial puro y duro, ¿no? Y comercial puro, estoy hablando de tiendas, ¿eh? Que nadie se me dé por aludido en negativo, ni mucho menos, porque necesitamos esa actividad comercial, como lo puede ser de otra manera, pero que también lo he dicho muchas veces en estos micrófonos, que el ayuntamiento, lo que no nos podemos convertir en ese espacio de al lado de la zona peatonal, es ser competidores, ¿no?, de los espacios privados para alquilar para una tienda. No lo veo así, creo que tenemos que buscar esos elementos diferenciadores y esperamos en este año pues ya definir esas bases que regirán la adjudicación de los locales. Recordemos también que nuestro planteamiento es que uno o dos de ellos vayan dirigidos también al fomento de las marcas propias en Pierre Dubrique, de manera que el visitante que pueda venir o el ubriqueño pueda llegarse a este espacio para conocer las marcas que tenemos, como digo, las marcas propias, donde pueden dirigirse para su adquisición, si es solo online, si tienen también un lugar físico, en fin, facilitar también o ayudar o respaldar dentro de nuestras posibilidades como administración local, pues esa comercialización, ¿no?, del producto de las marcas propias, que yo creo que es muy difícil de trabajar, especialmente de comercializar, los canales de distribución muy complicados, pero bueno, que yo creo que el ayuntamiento en eso también podría dar un respaldo. Y luego también la segunda planta del mercado, Rocío, la tenemos ya libre de puestos, de actividad comercial, y no queremos supeditarlo solo a lo que pudieran ser puestos de fruta, carnes u otros productos y alimentos, y queremos hacer también allí, porque estamos viendo que eso es una realidad, los datos a nivel nacional, en Ubrique también existe, de que realmente la actividad económica está promovida por los emprendedores y también por los autónomos, es decir, las personas que de una manera unipersonal generan esa actividad profesional y ofrecen un servicio o un producto determinado al resto del mercado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nosotros como ayuntamiento podríamos favorecer que a lo mejor hoy día es más difícil. Antes los mercados de abasto pues tenían muchas más salidas porque se tendía a ir a comprar el producto en tu pueblo, en tu mercado. Hoy día los medios de consumo y de compra son diferentes y hay que apoyar pues esas actividades que a lo mejor se están creando como nuevas y podemos respaldarlas y mantener, como digo yo, a nosotros que nos gustaría pues dar ese respaldo a los emprendedores, a los autónomos, coger también y dinamizar la afluencia de público que va al mercado, de manera que los mercaderes puedan, los comerciantes puedan hacerse también con un mayor volumen de venta, que ojalá, y bueno, y buscar esa sinergia también en la actividad económica. Luego, ¿qué más? Con respecto a remover un poco la actividad también económica, pues el restaurante de la piscina. Eso sí va en los presupuestos, en la tercera fase ya y definitiva de la rehabilitación de donde se encontraba el antiguo restaurante de la piscina municipal, y es una obra que va a quedar, pues bueno, yo creo que en el sitio donde se encuentra, que siempre ha sido un sitio espectacular, y la obra está quedando más que bien, y también será pues otro elemento, otro inmueble, otro lugar, o mejor dicho, otro bastión, ¿no?, de actividad económica que vamos a intentar de ofrecer a un tercero. En fin, que ahí también están esas acciones. No olvidamos el trasvase, que seguimos peleando porque se mejore el local. Yo creo que aquí, y muchas veces lo escucho a lo mejor de otras posiciones, que puede ser respetable, pero nosotros no queremos el trasvase, sí el centro de recepción o de restauración. Está mal. Nosotros estamos diciéndole al medio ambiente que nosotros queremos que arreglen un edificio que se hizo mal por parte de su titular, que fue medio ambiente, que se repare y que una vez reparado pues que nos dejen poder hacer un planteamiento de un proyecto conjunto de Ubrique, que yo creo que puede estar muy bien, pero teniendo un sitio ya en condiciones, porque a mí me siguen insistiendo, no, yo te lo doy, y digo yo, ¿para qué lo quiero teniendo? Nosotros no tenemos recursos para invertir en bienes de otro, ¿no? Que nadie invierte en los nuestros. Y total, ahí seguiremos peleando para ver si somos capaces de conseguir ese respaldo. Tenemos esos tres espacios, por tanto, que están por llegar, ¿no? Los seis locales en el antiguo mercado de abasto, la segunda planta del actual mercado de abasto, y tenemos además también ese restaurante que ya está prácticamente la obra concluida. Bueno, queda la tercera, ¿no? Yo creo que nos iremos como a mediados de año, yo no sé, no creo yo que me... ojalá, ¿no?, que para verano pudiéramos tenerlo, pero bueno. Será con el Profea, ¿verdad? Con el Profea. Uh-huh. Y bueno, pues también es otro espacio también que se cederá, como decías, a tercero para reactivar, bueno, claro, pues lo que es la economía local. Lo que sí que no me ha quedado muy claro es si el enfoque para los 6 locales del antiguo mercado es el mismo que el enfoque para la segunda planta del mercado actual. No, yo en los 6 mercados, sí, ese matiz de creatividad, eso, oye, que se puede extrapolar a la segunda mercado y ya a lo mejor a partir de ahí los que no, porque ahí vamos a tener que hacer como un rango, como es lógico, claro, priorizar, y si no hay, pues entonces lo que haya, ¿no? Entonces yo creo que el mejor sitio para el tema de las iniciativas creativas, artísticas, es el antiguo mercado y lo otro con carácter general, autónomo, emprendedor. Hay unos cuantos espacios en que una bien habilitado pueden entrar un número de personas que estaría bien, abogados o, en fin, yo qué sé, cualquier actividad profesional. Sí, de servicios. Exactamente, de servicios o de... Pues esa parte de los de locales del antiguo mercado abasto, se me viene a mí a la cabeza lo de Ubrique Creativa, Ubrique, sí, Emprende era, ¿no? Ubrique Emprende. Ubrique Emprende, que mira, es, sí, una... La verdad que sí, bueno. De hecho, estuvimos una actividad en el Centro Tecnológico, la verdad que fue muy bien, una jornada sobre la creatividad. Y de Andalucía Emprende, y me estuvo diciendo el técnico, pues nos tenés que llamar y nos sentamos con tu concejal y contigo para que nos explique qué es eso de Ubrique Emprende, porque claro, le llamó el nombre, le digo, a ti lo que te ha llamado la atención es el nombre, Emprende, y tú dices, te estamos haciendo competencia, no lo digo por eso. Total, entonces de sentarnos con ellos, porque es verdad que ahí José Antonio sí tiene la tarea de a ver lo que puede apuntarme de mejorar el pliego, por eso digo que ahora necesitamos aclararlo y bueno, y pronto estará en esperemos que más pronto que tarde estemos ya con las bases, analizando esas bases, ¿no?, de concesión. Exacto, son acciones, no obstante. Y los importes económicos, que también hemos dicho muchas veces que creemos, vamos, no, debe ser elevado, pero que tampoco están definidos para poder analizarlo bien. Pues son acciones que también llegarán de cara al futuro. Vamos con otras cuestiones más que sí que nos están llegando por parte ya de nuestros oyentes. Por ejemplo, dice el tema de las motos, vigilancia en calles Corrales Jordán y Santa Rosalía. Es otra de los aspectos que también plantea este oyente como llamada de atención para el gobierno. Los vecinos de Cornicabla, en la zona de Los Limones, dice, piden que se arregle la grieta de los muros y suelos de esta zona. Además, se quejan de que hay desagües de vivienda que vacían directamente en el alcantarillado. No sé exactamente la grieta en Cornicabla que yo tenga conocimiento. No sé si me apresuro, no tengo ningún informe técnico de grietas en muros municipales ni... Vamos, y suelo, dice. Ni suelo. Tendré que mirarlo, vaya a ser que se me esté... Vamos, que lo tengan y lo estén analizando y no me hayan comentado, que sería raro, pero bueno, lo miraremos y veremos aquello que tengamos que meter de pulso, claro. Y esta es una pregunta para explicar. Dice, ¿quién controla las obras que hace el ayuntamiento? Porque hay una impresión de que se tardan más, la impresión es que se tardan más que las particulares, las obras de operarios municipales, que las obras que llegan por parte de... Pues yo te digo una cosa, depende de qué obra particular y de qué obra municipal. ¿Quién controla? Bueno, pues las obras están controladas básicamente por el importe, es decir, las obras tienen un importe económico que no podemos sobrepasar y que siempre se calcula en un porcentaje, que normalmente atienda un 40% de ese presupuesto en materiales y un 60% aproximadamente, digo, de mano de obra. Con lo cual, una obra viene a decir, pues 10 peones durante 3 meses y tanto dinero para el material. Y ya está, entonces eso es lo que dura. Os digo la verdad, la planificación en tiempo de las obras, que los planes provinciales duran, es que todas son 3 meses al menos, ¿eh? Entonces, a veces, si metemos a lo mejor actuaciones que pudieran compatibilizarse con pequeña, pero no es fácil, las obras luego, tú no puedes pincar mucho, sino que debes de concentrarte en una zona y a veces pues entiendo esa impresión de que duran más de lo debido, pero bueno, que tengo también ejemplos prácticos de obras de particulares que tenían previsiones y yo me pregunto al contrario, que se conoce a alguien que planificando una obra particular haya durado lo que pensaba, ¿no? Entonces es cierto que es una, no, y es una impresión que siempre existe con carácter general, ¿no? Las obras son lentas, la gente trabaja poco, en fin, suelen tener esas impresiones, pero que luego el control se tiene, que tú tienes un 3-4 peones durante 2 meses, tú no puedes exceder de ese tiempo, ya está, tú tienes esa persona para esa tarea. De todas maneras, yo no sé hasta qué punto la pregunta formulada por el oyente quizás tendría también que ver con el tipo de obra que se lleva a cabo, ¿no?, por parte del ayuntamiento, porque no es lo mismo una obra que llega por parte de planes como el Invierte, que es inversión pura y dura, sí, y que corresponde pues precisamente a empresa, que una obra que llega a través de planes de cooperación, en donde lo que tú promueves es la contratación, es la contratación, no la obra en sí. Entonces, si se alargan es porque ese periodo de tiempo tiene que estar contratada esa persona que está realizando ese trabajo. Como tú bien, ¿no?, dices, van por ese periodo de tiempo, y luego es verdad que a veces nos ha pasado. Mira, nosotros hemos concentrado, porque yo soy sincera, es que no tengo... Tienes planes de empleo que te dan una subvención para contratar a 72 personas que hemos tenido nosotros en Ubrique. Tienes planes de cooperación, como tú dices, para contratar durante 3 meses a un número de personas. Y claro, a todas tienes que suministrarla de material. Entonces, a veces, a nosotros, pues también como gestores de los recursos, tú te interesa que la obra dure un poquito más, a veces, que no es la mayoría, ni mucho menos ni el caso, pero a veces sí hay casos que tú dices, esto, que vayan algo más lento, un poquito más estirado en el tiempo, porque yo no tengo para estar suministrando continuamente materiales, ¿no?, a un nivel de consumo que te distorsiona lo que es también la distribución de los recursos para otras cosas. Y a veces ocurre eso muy excepcionalmente, pero que a lo mejor pues el material no ha llegado, o se ha consumido y no están. Pero como tú bien dices, es que la mayoría, el control es ese. Tú, la mayoría de las subvenciones en este caso para fomento del empleo, pues vienen para un número de personas durante un tiempo. Y tú ya como ayuntamiento le tienes que dar la tarea donde tú has concentrado esa obra, ¿no? Y en eso es lo que vamos haciendo, claro. También el desconocimiento, somos todos, como digo yo, normal, ¿no? Somos todos ingenieros, médicos y demás, ¿no? Y a veces las obras, la gente no entiende lo que ve, es que han cerrado, han levantado, pero es que a lo mejor pues, el meter un suministro, el sanear a lo mejor la base del suelo porque haya que la red, la gente no sabe. Entonces lo que parece que se tira ahí un boquete abierto mucho tiempo, como si el boquete fuera abrirlo y cerrarlo, no, hay que abrirlo, a lo mejor hay que quitar la red que tiene debajo, tienes que sustituirla por una que ha llegado o a veces no, y tienes que taparlo. Y muchas veces nuestra forma de pensar es que tú ves a una misma persona en un mismo sitio, parece que está todos los días cruzado de brazos, cuando tampoco es el caso, ¿no? O intentamos que no lo sea. En fin, es complejo, es lo que decías antes, ¿no? Cuando comienza uno a organizar el trabajo. No tenemos más preguntas de momento, 1:13. Muy bien, pues ya está, ya. Así no, vamos, me parece oportuno, es un día, como estamos diciendo, son días de que la gente esté disfrutando de otras cosas y es normal que la participación en este programa sea más bajita, así que sin problemas nos despedimos. Concluimos. Para, exactamente. Exacto, recordamos que esta tarde tenemos la degustación de arroz con de Reyes, que vamos a poder disfrutar todavía de eventos navideños y que llegará la cabalgata el próximo domingo. Y que el cartón real está todavía sí, pueden, sí, verdad, acercarse a la Avenida España para llevarle su misiva. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y lo dicho, felicidad, feliz año a todo el mundo y que tengamos unos buenos reyes y que nos traigan mucha, mucha salud y a trabajar y a luchar por lo demás. Así que muchas gracias. Armería El Pinsapar, en Abra.